Acordes en colectivo. Música viva en vivo. Desde febrero del 2022, diferentes músiques nos han acompañado durante las mañanas del programa En Colectivo. Les invitamos a recordar lo que fue Acordes en Colectivo. Y ahora estamos entrando en un espacio que nos encanta, que se llama Acordes en Colectivo, y en este caso nos visita Paul Tornello con siendo parte, representante de Portobel. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo estás, Ana? Hola a toda la audiencia de La Mosquitera. Muy bien de estar acá. En Bermejo, mis pagos. O sea, yo soy de Colonia Segovia. Nacido, ah, bien. Pero está todo vinculado a la zona. Sí, exactamente. Somos como lo mismo. No hay división. No hay división. No hay división física. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te trata la mañanita? Lindo, lindo. La verdad que hoy es el día de la universidad, yo trabajo ahí. Ajá. Así que me pude despertar más tarde, venir acá a estar con ustedes. Así que empezó bien el día. Bien, es verdad, hoy es el día de la universidad. Correcto, es cierto. Bueno, Poli, contanos cómo estamos en este momento con la banda, cómo surge. ¿Querés hacer como una retrospectiva para contarnos un poco de cómo se va formando? Bueno, ya que es la primera vez que estoy acá, vamos a empezar al principio. Portobel empieza en 2017. En realidad era una idea de un proyecto solista mío en su principio. Yo había producido una canción en mi casa y me había juntado con Milton Monsalvo a terminar la produ de ese tema. Y uno de mis amigos, Guille, me acompañaba tocando el bajo. Me llaman de una radio para hacer un toque y le digo, mirá, no tengo banda, saqué este material, pero no sé qué voy a hacer al respecto. Entonces armé una banda para la ocasión, de la cual ahí quedaron dos miembros de la formación. Y ya empezamos a trabajar más los temas en grupo. Después sacamos algunos EP. Cambiamos de baterista hasta que llegamos a Nico, el actual baterista. Hemos hecho algún recorrido en los cuales los miembros actuales somos yo, en guitarra, voces y en la grabación de los sintes en estudio. Guillermo Artelosi en bajo, Nicolás Montequiere en batería y Paloma Manchento en las teclas en vivo, que ahora se ha sumado hace poquito. Hemos sacado por año un single al menos hasta que logramos sacar nuestro dos EP y finalmente el año pasado sacamos nuestro primer disco, Preludio, con un videoclip y toda la onda que nos quedamos bastante contentos con el resultado. Y ahora estamos trabajando en la produ de un EP, tres canciones que van a salir dentro de poquito. Bien, bueno, van generando ahí contenido. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Por qué te llaman de una radio ahí al principio? Porque yo he tocado en varios lugares, así tocaba. Tenía una banda que se llamaba Astronauta, en realidad. Ajá. Los chicos de esa radio la habían escuchado. Yo había trabajado. He estado tocando en otras bandas, tocó también en Las Luces Primeras, tocaba por ahí en el círculo de músiques. Uh-huh. Y me dijeron, che, siempre estaban curiosos de lo que estaba haciendo y le muestro este material antes de sacarlo a este chico que estaba en una radio. Y dije, bueno, la estoy haciendo a re larga, ¿por qué no la presión me hace atinar? Tenemos tiempo, por suerte. Son entrevistas en profundidad, no hay problema. Y ahí, como que bueno, digo, tengo este material. No había pensado mucho también la estrategia ni toda esa cosa. Tampoco sabía mucho al respecto de eso. Y así empezó. Arranco ahí. Bueno, perdón. Bueno, y el disco se vino así en octubre del año pasado. Sí. Después de varios tiempo de ir generando canciones. Sí, o sea, el Portobel, yo compongo generalmente todos los días, pero Portobel tiene un concepto detrás que es como la búsqueda del sonido, lo que trabajamos con los chicos ahí en la banda, es un poco esta atmósfera que tiene a través de las teclas, es como una idea de la sensualidad, de... es bastante como enfocado en eso, en el buen medio existencial, con sonidos medio de los 80. Hay una búsqueda por ahí que diferencia a Portobel de otras canciones que yo hago que tiene que ver con eso. Y al ir trabajando en el concepto de un álbum o de una obra integral, tratamos siempre de acercarnos a eso. Uh-huh. Aquí aparece la voz de Luli. Hola, ¿qué tal? Hola, Luli, estabas ahí. Estaba silenciosa, pero tengo dos preguntas. Las digo las dos juntas y vos ves qué haces con ellas. Una es más concreta y tiene que ver cuando les músiques nombran a las teclas. A veces me queda la duda a qué se refieren, porque no es piano, o sí, o no es solo piano, no es solo teclado, aparecen un montón de otras cosas que también se tocan con teclas, así que quizás si nos podés ampliar eso estaría bueno. Y la otra es que estabas entrando en como la definición más sonora de Portobel, y aparece como un poco la palabra indie, que también es otra cosa compleja de entender, si tenés ganas de jugar un poco a la pedagogía. Ah, bueno, dale. La segunda es más difícil que la primera, así que voy a contestar en orden. Bueno, cuando se habla de teclas, puede ser piano o no, en este caso no. Sobre todo porque son, mayormente las grabo yo, que no soy pianista, entonces no tengo tantos recursos, pero sí tengo, a mí me gusta mucho trabajar desde la producción del audio, así como ir a referencias sonoras. En este caso nosotros... elegimos una paleta de colores que te acerca más o menos al audio. Por ejemplo, el sintetizador que yo tengo es un Poly 800, que es un sintetizador de los primeros polifónicos, que quiere decir que puedes tocar varias teclas juntas. Había unos que solamente puedes tocar un sonido a la vez, que son para melodías. Y en el caso de Portobel, las teclas se refieren a sintetizadores. Estos cumplen volviendo a lo de la paleta de colores, esto te acerca más o menos a un audio de lo que tenían las bandas en esa época. Nosotros trabajamos un sonido principalmente que se llama Dream Pop, que toma cosas de los 80, y bueno, es mucho más fácil hacerlo con un sintetizador que usaban las bandas en ese tiempo que emularlo por la compu, que se puede rehacer. Pero bueno, a mí me gustan más los aparatos físicos. Y es eso, es como una palabra genérica que teclas, puede ser un piano, puede ser un sintetizador, un órgano. Así que en ese caso es así. Por suerte... ¿Y la paloma es pianista? Por suerte la paloma es pianista, que ahora está metiendo muchas ideas, la verdad que es una genia. Llegó con algunos temas que ya estaban armados, pero aporta un montón, y aparte, al ser pianista, puede tocar a la misma vez cosas que yo grabo de muchas veces. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Yo la busco hasta que la encuentro. Ella lo puede hacer con todos sus dedos y sus coordinaciones. Muy bien. ¿Y la segunda? La segunda. Indie, lo que yo entiendo por indie, no se refiere a un estilo musical, sino como una forma de producir música. Sobre todo, yo creo que eso funciona mucho al hablar del indie en Mendoza, porque el sonido del indie en Mendoza no es tan lineal con un estilo de música como sí lo puede ser en otros lugares donde han habido bandas que han hecho un antes y un después, como qué sé yo, para mí en La Plata, ponele, el indie está muy relacionado al sonido del Mató un Policía Motorizado. Para poner una referencia. Para poner una referencia. Claro, acá en Mendoza las bandas son re diferentes. De las bandas conocidas, es como que ninguna es muy igual a la otra. Entonces, como que decir que indie es un estilo, te quedas corto. Me parece que refiere más a lo de independent. Ah, mira. Que es de la forma de hacer las cosas de manera independiente. y de no lidiar con esta cuestión pop de que te digan, y mirá, no, vos eso, de eso no hablé, o esto no lo hagas, o no sé, beboteé un poquito más. Uh-huh. Como ese tipo de cosas, es como un poco más libre. Como es algo que hay muy buenos músicos acá, se va profesionalizando la cosa, pero por suerte todavía tenés el control de tu obra. Claro, como que no te lo manage. La Luli me hace una cara de no, no te puedo ni salvar en esta. Pero como que no te lo digitan, digamos, desde una productora grande que te diga qué hacer, qué es lo que pega, y como eso pega, dale por ahí, sino como más bien que tengan la independencia también de generar en función de sus propias búsquedas y no de... Sí, y aparte también como la red entre otros músicos, ¿entendés? Que por ahí esa evolución sí está buena, porque va más desde lo artístico, no claro. Desde lo de business. Claro, tal cual. Bueno, otras palabras que aparecen acá en relación a Portobel es la psicodelia, el romance, la introspección. ¿Cómo le entras a esa? A ver, la psicodelia yo te lo puedo hablar más desde la búsqueda del audio. Uh-huh. Se buscan generar ahí como a través de los efectos, eso que te decía también de los sintes, de esas texturas, uh-huh. Como entrar en un estado, ¿entendés? En un estado como que tengan ganas de que haya lucecitas, que se muevan cosas, como estar ahí bien chill. La introspección también es un poco, eso lo hemos escrito porque las referencias de las letras casi siempre son bastante existencialistas. Uh-huh. Es un poco un lugar al que volvemos, que creo que combina bien con la música que se genera. Y la otra, no me acuerdo qué dije. Y la otra era introspección, psicodelia y romance. Y romance también. Es como que... imaginándonos un lugar físico, uh-huh. Que sea como una analogía de este lugar sonoro, por ahí también es como que esa intimidad es un lugar al que nos gusta ir. Esa intimidad puede ser alguna situación de romance, de intimidad, de... No explícitamente sexual, claro. Pero sino más como de miradas, de esas imágenes, son como cosas que nos evocan lugares que exploramos. Está. Bueno, Paul, ¿querés que le mostremos a la audiencia sonoramente qué es lo que hace Portobel? Ahora tengo que tocar algo que tenga que ver con todo lo que acaba de decir. Claro. Haz tu magia. Dale, les voy a hacer una primicia de estas canciones que estamos trabajando en este EP que vamos a sacar. Y les aviso que esta primicia la van a poder ver en vivo el día miércoles, o sea, el día de mañana, desde las 21:30 en Taberna vamos a tocar. Okay. Así que si quieren ir ahí, pueden seguirnos en las redes por todo el guión bajo y ahí van a encontrarse con toda la data. Esta canción que voy a tocar ahora se llama Catamarán. Llegaste, el mundo se cayó y luego se volvió a parar. Despacio me encontré con vos en medio de un catamarán. Voy a ser sincero y decírtelo. Hay algo que creo que está creciendo entre los dos. Y yo no sé si es el mejor momento. Te encontré, te buscaba sin saberlo. Dorada brillas con el sol, entre la arena somos mar. La noche nos acarició, la magia le hizo despertar. Y no tengo miedo, quiero estar con vos, porque nuestro fuego en ese cielo se quedó. Y yo no sé si es el mejor momento. Te encontré, te buscaba sin saberlo. Yo no sé si es el mejor momento. Te encontré, te buscaba sin saberlo. Yo no sé si es el mejor momento. Te encontré, te buscaba sin saberlo. Tengo una remera que te puede quedar. Si venís a casa te la puedo prestar. No dejes que el hechizo se disuelva. Quedémonos hasta que amanezca. Yo no sé si es el mejor momento. Bien, primicia. Primicia. Aplausos. Aplausos. Bueno, ahí estamos escuchando. Para quien se esté enganchando en este instante en la radio, estamos con Paul Tornello de la banda Portobel. Banda mendocina. Así indie. Es. Ah, ahora lo decía todo el tiempo. Indie, banda indie. Bueno, Paul, ¿y cómo son los procesos creativos? ¿Quién escribe? ¿Cómo escribe? ¿No es algo más colectivo? Mira, ahora estamos tratando como de incorporar algunas cabezas de afuera. Generalmente las canciones primariamente las compongo yo. Con mi guitarra, tengo ahí como un par de cositas y me pongo a laburar en la casa. Y después la llevo cuando siento que están más o menos que encajan con la búsqueda de Portobel, porque como te digo, también hay otros proyectos uh-huh. ahí. Las llevo a un ensayo, ponele, o nos juntamos, tomamos una birra y hablamos acerca de eso. Paso al grupo para que escuchen, digo, miren, estoy laburando esto. Me dicen, ay, qué buena que está. O me dicen, no sé. Entonces, esas. Buenas compañías. No, decidimos con qué canciones vamos a trabajar. Y después, bueno, se hace. Generalmente, cada integrante propone algo. Nico generalmente estructura bastante. Él es un batero que piensa bastante la canción desde la estructura y te dice, y mirá, acá le falta una vueltita, podríamos repetir esto, o esto sale y no se repite más, está medio renga, qué sé yo. Se modifican esas cosas, después laburan con el Guille bastante el tema de cómo se van a complementar la batería y el bajo, que es algo que generalmente va bastante relacionado. Y ahora, ponerle en este EP que te decía que estamos trabajando con Leandro Lacerna, y bueno, él propuso una forma de trabajar que estuvo buena. Yo primero me junté con él a mostrarle los temas que habíamos seleccionado para este EP y me dice, bueno, primero tocalos con la guitarra así, y empezamos a hablar de la estructura, de las cosas que evocan, lo que a él le parecía, a retocar, definir eso y después ir al estudio de grabación, grabar lo que sería la base de todos los instrumentos y después empezar a trabajar con las texturas de los sintes, los coros y todas esas cosas de manera como pinceladas finales. Ajá, bien. ¿Y alguien más escribe en la banda? Para Portobel no. Uh-huh. Para Portobel no. Así que eso, pero bueno, todos tienen su función y la verdad que estamos contentos cómo nos estamos complementando. Eso también que te decía, que la Palo hace poquito que está también, y ella ponele ahora ya hace unos coros que no estaban en las grabaciones y que están buenos. Yo siempre había querido incorporar una chica en la banda porque me interesa también, más allá de lo musical, la energía que propone una chica a mí me gusta más. Si no, los ensayos, viste, se ponen medio los chistes de siempre. está bueno que hayan energías así que complementen y bueno, cuando hay una música que es copada como ella, se generan un montón de cosas. Bueno, y de los primeros temas, ¿querés tocar alguno de los más viejitos? Dale, voy a retocar un poquito la afinación primero porque me di cuenta que se me corrió un poquito esta notita. Bueno, mientras el Paul afina su guitarra, le contamos a la audiencia que se van a estar presentando mañana miércoles en La Taberna. ¿Dónde es, Paul? ¿Te acordás? Taberna Culture Hall es en Chacras, en la calle Viamonte. Ok. En este lugar que se llama, que es como un complejo donde están el Barijo, Mercadito y Taberna. Ajá. Es ahí. Pueden buscar las entradas por entrada web o seguirnos. Siguen a la banda. Siguen a nosotros y ahí en la bio. Portobel-bajo. Portobel-bajo. Sale un zorrito muy bello ahí en el logo. Perfecto. Así de paso pasamos chivo. Sí, sí, sí. Ese lo ha hecho Inés Malamud, ese diseño, hace mucho tiempo en Nini, como ajá, está en redes. Y ha quedado hermoso. Bueno, voy a tocar la primera canción, esa que te decía de esa anécdota formacional que se llama Dos Extraños y que bueno, fue la que nos hizo nacer, así que la vamos a tocar. Sientes interés por la manera en que me ves. Quiero tenerte aquí, quiero tenerte para mí. Tus ojos son un rayo y somos dos extraños. La forma en que te mueves explota de sensualidad. Pues me miras de nuevo, puedo sentir tu fuego. Quiero jugar el juego, quiero llegar hasta el final. Estoy cansándome, estoy cansándome, estoy cansándome. Estoy muriendo de ansiedad. Estoy esperando la acción, cuidando cada reacción. O es solo mi imaginación que se ha tornado en obsesión. Tus ojos son un rayo y somos dos extraños. La forma en que te mueves explota de sensualidad. Pues me miras de nuevo, puedo sentir tu fuego. Quiero jugar el juego, quiero llegar hasta el final. Quiero llegar hasta el final. Muy bien. Y esta es la que te mandaste y fuiste a la radio. Fuimos a la radio, ahí... ¿A qué radio? A ver, pasémosle el chivo a la otra radio. No me funcionaba en donde era la radio ayer, pero era un programa, no sé si era de ayer o dónde funcionaba, porque este programa es Mr. Music, ajá, que lo tienen unos chicos que conozco que son muy, muy atentos a la escena del rock de acá, entonces fui por ellos y... Y a mí me gusta mucho Radio Ayer. Y cada vez que ahora siento, digo, ¿qué, sí, qué pasa que ponen temas más nuevos? No, yo estoy, claro, más grande. Y el ayer de hoy no es el ayer de, exactamente, antes. Entonces, fuimos ahí. Nos acompañó en esa oportunidad Nahuel, que es mi primo, un gran batero, que se sumó en esa oportunidad nada más. Con Jam, que fue nuestro guitarrista por bastante. Guille, que es el bajista de Puerto Velde siempre, y yo. Y bueno, teníamos esa sola canción y después, bueno, ahí empezamos a trabajar y... Otra, y volvían a cantar la misma. Claro. Che, Paul, veo, claro, acá en el Instagram, que estaba chusmeando mientras tocabas este tema de inicios, que también tienen como una estética reochentosa. O sea, como no solo en la búsqueda musical y artística, sino también como... Tratamos, o sea, de... Ahora estoy un poco en esa, de tratar de poner en imágenes y en lo multimedia, uh-huh, ese concepto. Yo trato de pensar, y tratamos de pensar todos en el proyecto. O sea, yo me imagino, siempre me es más fácil hacer la analogía con un pintor. Yo creo que un pintor, cuando hace una obra, una exposición... no pone todo lo que pinta en su casa. Uh-huh. Elige los cuadros, en este caso, que tienen como a partir, además de su significado particular, como un significado global. Y calculo también, o sea, me imagino la ambientación de la sala, todo eso, para que uno une, cuando esté frente a eso, esté como en un contexto que te complete esa sensación. Con la música, yo lo pienso exactamente igual. O sea, trato de que acompañemos lo que se genera cuando lo escuchás, con lo que ves, con lo que te imaginás. Uh-huh. Tratamos de como que llevar las cosas en esa línea. También eso es muy útil. Después para lo comunicacional en general, más allá, claro, de lo que comunicas con la obra, como para después la imagen que vos das, el tipo de fotos, las cosas, es como, está bueno encontrar esa coherencia, exponerse a escribir, uh-huh, un ratito, decir qué queremos decir con esto, ¿entendés? ¿A dónde queremos llevar las cosas? Y en un mundo de imagen donde, sí, necesariamente lo transmedial te pega en la cara, digo, te guste o no, podés construirlo o no, o simplemente es lo que sale. Totalmente. Pero, sí, no, sí, totalmente. Sí, claro. Te digo, hasta cuando vos trabajás el lanzamiento, uh-huh, de un álbum, que eso ahora lo estamos trabajando un poco más organizado y más profesional, te piden hasta como hashtags, ¿entendés? Uh-huh. Que vos digas con qué canción relacionás esto para ver en qué playlist te lo pueden llegar a poner o ponen, claro, o qué. Entonces tenés que acudir a referencias. Y bueno, estamos tratando de trabajar de eso, aparte de que nos gusta. Claro. Paul, dijiste referencias. ¿Qué referencias toma la banda de otras bandas? Pueden ser históricas, tipo de las que se escuchan en ayer, o sí, ahora sí, más actuales, no sé. En un principio estábamos como diciendo, quiero que la banda sea Dream Pop, que es como un sonido que sale de fines de los 80, que sale el Dream Pop y el Shoegaze. El Shoegaze es un poco más rockero y propone esto, como mucha reverberación, ambiencia, texturas de sintetizadores, guitarras con chorus, voces en la primera etapa, voces no tan nítidas, como más también metidas en esta ambiencia de reverberación y ese lugar ahí como flashero. Y después, bueno, empiezan a avanzar un poco y las letras, los cantantes generalmente quieren que su letra se entienda más y le sacan un poquito. Nosotros agarramos un poquito eso como ¿y para... ¿Y eso como qué bandas o qué artistas de la época pueden...? Wild Nothing, algunas cosas de Cocteau Twins, y las influencias que uno no busca pero que están de siempre, qué sé yo. Yo cuando decidí empezar a hacer música o empecé a decirle, mamá, quiero ir a clases de guitarra, yo escuchaba mucho Babasónico, Cerati, Charlie García, y esas influencias están. Creo que Babasónico es una banda muy influyente en cuanto a que, qué sé yo, cuando como un idioma, no sé, el acento que tenés. Que la música alternativa, que se le decía, está presente en nuestras canciones. Y respecto a la movida de la música en Mendoza, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo se inserta Portobel en la movida de la música mendocina? Yo creo que la movida acá es impresionante. Me parece que a veces vas a un bar a ver una banda que no viste y te quedas flasheando. Es todo como que hay un muy buen nivel musical acá. Nosotros hemos tenido la suerte de participar en casi todos los espacios de la movida indie de acá. Estar en la Fiesta de la Cerveza, estar en algunos festivales en Tunuyán, en el parque, en varios lugares. En algunos lugares más chicos, en Taberna, esta es como la cuarta vez que vamos a estar. En el Origen de I. Está buenísimo. Está buenísimo la movida que hay. Lo que siempre faltan son políticas culturales. Realmente nosotros, después de un poquito menos de una década de laburo, hacemos que el proyecto más o menos sea autosustentable, pero, o sea, la idea de vivir de esto es muy complicada. Es muy complicada. Yo pienso en ese sentido que estaría muy bueno que los artistas podamos vivir de lo que mejor sabemos hacer y lo que le ponemos tanto amor. Pero bueno, lo vamos a seguir haciendo igual. Porque nada, es como un alimento al alma, pero también hay otras clases de alimentos necesarios. Así que lo que yo creo que falta como un... políticas culturales, qué sé yo, nosotros tocamos hace no solo políticas culturales, sino como respeto. Nosotros tocamos hace 9 meses en un lugar que la organización hermosísima del evento, la gente copada, pero bueno, el caché lo tenía que pagar cultura. 9 meses hace que tocamos, todavía no nos pagan, ponele. Ese tipo de cosas. ¿Querés que llamemos? Ya va a salir, pero te desmotivan a la hora de laburar. A mí me encanta sentarme a componer y hablar de música, pero no me encanta tener que llamar todos los meses, porque eso no es mi trabajo, ¿entendés? Entonces ese tipo de cosas me parece que están mal. Sí, que es lo sistemático también a veces en relación al Estado. Sí. Como que te ofrece algunas posibilidades, pero después... O te abre una puertita, pero después... Te ponen una encrucijada, porque por un lado decís... Yo pensé, digo, no, si es algo de cultura no toco más. No trabajo para ello. Pero por otro lado decís, che, pero... Lo poco que se invierte en cultura, en realidad que no, ni siquiera lo vamos a empezar a reclamar o cuando tenés la posibilidad usarlo porque hay una mala gestión de los pocos recursos. O sea, es como que te ponen esa encrucijada, pero por otro lado yo no quiero estar llamando todos los días y peleándome con gente porque no me gusta. Es muy diferente a lo que yo busco cuando hago música. Así que... Sí, está buena la idea de no solamente las políticas culturales, sino el respeto también por la labor artística. Yo te digo, si me dicen, sinceramente, no sé, mira, no te vamos a... Esto es a beneficio. Y yo le digo que sí, es una cosa. Por otra cosa es que te chamullen, que después te peloteen, que después vos tenés que estar llamando y siendo como la persona que el pesado, ¿entendés? Uh-huh. Digo, esas cosas no me parece que tienen que funcionar así en ningún lugar, ni siquiera en un almacén, ¿entendés? Ta. Es como trato entre personas. Tal cual. Bueno, y si te imaginaras un escenario en el que te gustaría que Porto Bell estuviera así como, bueno, mansa proyección, así. Cerrar los ojos y me coparía, pum, estar ahí. Mira, yo más que nada lo que me gusta, más que nada la producción de las canciones. Amo tocar en vivo, pero lo veo como la parte final del proceso. Uh-huh. Yo no es que esté así con una manija de decir tengo una gana de tocar. Cuando laburamos y hacemos una producción y queda buenísima, tengo ganas de que la gente la escuche. Uh-huh. Que entonces como esa coherencia, creo que cada vez produzcamos mejores canciones, que hagamos muchos discos y que toquemos donde tenga que ser. Entonces yo puedo meter ahí una reformulación, sí, y decir con quién te gustaría producir. Muy interesante. Bueno, me gustaría con el Lea, la verdad que hemos trabajado excelente. Me gustaría poder producir con él algunas cosas, pero también mezclar, ponerle en Los Ángeles alguna parte, mandar a masterizar ciertas cosas. Por ahí también con el productor de Babasónicos es muy bueno, como tener ese crecimiento con colegas que ya han pasado por los lugares a los que nosotros aspiramos. ¿Entendés? Creo que sería como un crecimiento mucho más rápido. Pero bueno, estamos produciendo y la verdad que estamos recontentos. Yo con Las Luces Primeras también ya he tenido la suerte de estar en alguno de esos lugares que todavía no llegamos con Porto, porque somos una banda un poco más nueva, como tocar en Iseto, en lugares importantes de la escena. Y también me he dado cuenta que es una experiencia hermosa, pero que no hay una varita mágica, que si estuve en Iseto, claro, hay que seguir. Te sostenés ahí, claro, digamos, te daman. Hay que seguir claro, haciendo, hay que seguir haciendo, y por ahí te sorprende un montón de que en un lugar re chiquito se generó una red copada, y por ahí no habían 100.000 personas, pero había 10, y habían 10 que eran artistas grosos, alguno tenía una radio, alguno tenía una cosa. Y por ahí en toques así han surgido como un montón de oportunidades. O sea que hay que seguir haciendo. Y afilando la puntería también. Como decir, bueno, este lugar que, como el ejemplo que te daba recién, y bueno, ahí no. Uh-huh. Está bien. Bueno, Paul, ¿querés que vamos a despedirnos con la última cancioncita en representación? Paul Tornello. En representación de Porto Bell, banda mendocina, que la pueden escuchar mañana en Chacras. Lo siguen en redes sociales, Porto Bell-bajo. Así es. Y ahí tienen toda la info por si mañana tienen un ratito, se acercan ahí por Chacras de Coria. Va a estar bueno. Viene una banda de Córdoba que se llama Belún, que está muy buena también, así que tienen la oportunidad de ver una banda de afuera que no pasa tan seguido. Está bueno. Bueno, esta canción se llama Ritual. Voy a cantar tu canción, voy a crear un ritual para que vengas, quiero sacarlo todo hasta que esté todo en blanco en mi cabeza. Algo se empieza a mover, como una cámara mis ojos se acercan, aumento la nitidez. que distingo ahora es tu silueta. Quiero bailar con vos hasta que se acaben los problemas. Quiero bailar con vos hasta que se acaben los problemas. Voy a ceder el control. El universo me guía con su fuerza. Vuelvo a cambiarlo todo. Dentro del blanco los colores se encuentran. Quiero bailar con vos hasta que se acaben los problemas. Quiero bailar con vos hasta que se acaben los problemas. Los problemas. Ya no sé dónde debo correr. Solo sé que con vos yo me iré. Una marca que llevo en la piel. Puedo ver más allá del ayer. Es el futuro que está llamándonos. Es el presente quien va guiándonos. Es el futuro que está llamándonos. Es el presente quien va guiándonos. Bueno, Paul, no más que agradecerte y, bueno, éxitos para la banda, para sus próximas producciones.